despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Y lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabó siendo cierta. Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita. Se leía con dificultad, adiós mamá y papá decía en ella. Salí descalzo, sin fuerzas, sin ganas. Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba. Paseo por una calle solitaria, todo está oscuro y llueve. Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele. El filo de mi cuchilla me aprieta, es ella. Llegaré al final de la forma más fácil, la vida no es bella. Tan solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida. Dejé de pedirle ayuda a Dios, hablo con mi conciencia sola. Ella me pide que apriete el gatillo y tengo miedo de decir adiós. Lo siento, he fallado una vez más. He notado la vergüenza al mirarme en el espejo, mamá. Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico. Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso, pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado. Estoy harto de vivir huyendo siempre del pasado. Fui cobarde, me rendí más de una vez. Estuve a punto en mi libreta. Esta historia incompleta y ya ni lucho. Páginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre. No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio y llego tarde. Firmé un documento con Satanás para liberarme. Solo tengo que saltar sin más. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Me siento como si ya estuviera muerto. En un mundo de ciegos, rey tuerto. Me paso por el forro, el LP a puerto. Es cierto, no tengo nada que dar ni recibir. Zorras, os alerto, vivo boquiabierto y apenas escribo. Algo está jodido en mi mente. Me siento hijo adoptivo, demasiado impulsivo. Me dicen, cautivo de lo negativo. Si volar es el fin, que alas se deslizca. Lo mejor las mentiras tras este intervalo. Regalo rimas con mi boca de escualo, en forma de íntimas palabras sin pantomimas. Si no tienes el disco del Z, róbalo. Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro. Cuando muera escupid en mi tumba sin apuro. Hecho el conjuro de la eterna estupidez. Siento la rigidez en mis músculos. Es liberador vivir sin futuro. Sentir la traición hace que muera prematuro. Es puro veneno lo que siento, lo juro. Con rabia en la sangre solo supe pedir perdón cuando fui inmaduro. Dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento. A mi bro, que busque mis palabras en el viento cuando sople. A los que desearon mi mal yo les deseo el doble por haber hecho pedazos un corazón noble. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Estoy solo, en un silencio que molesta y grito. Escucha mi última palabra, léete mi último escrito. Préstame atención, solo pido eso, lo necesito. Caen gotas de sudor y de mis ojos en mi nota de suicidio. Siento no poder decir más. Pocos llorarán, pero cuántos se alegrarán. Vi mi nombre en una lápida y ni se me hizo extraño. Cuántas cargas he llevado para tan pocos años. No hay nada que me frene, llevo tanto tiempo muerto. Dentro de mí ya no hay nada, tan solo soy otro cuerpo arrastrado por el viento tan violento que sopla el destino. No hay testigos, no hay amigos, no queda ningún motivo. Solo recorro el camino, sé que en las puertas del cielo no hay sitio para este peregrino. Dios, parece ser mentira. Hoy sabré si es cierto lo de que tras la muerte existe otra vida. Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves, no sé el porqué, pero en mis ojos ya no llueve. Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo si el exilio no quiere mandarme directo al olvido. Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás, puede que jueves, no sé el porqué, pero en mis ojos ya no llueve. Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo si el exilio no quiere mandarme directo al olvido. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya.